cuando abrí mis oídos, se estaba haciendo mediodía. Por tu mira no duermo, que no daría entraña mía por tu beso, por tu caricia me aguanto, por tu cuerpo muero, muero. Me haré hay de agua clara unos salsillos y unos zapatos de miel hechos con tu desvarío. Un beso me bordaré y a mi volante bravío, y con tu sangre pintaré lunares, ay, el lunarito en tu vestido. Sabe de dónde viene, ay, no hay que ser un adivino. No hace falta más que verte la hechura de tu vestido. Y así duele.